espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quince, y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quince, y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Otra constitución del Consejo de Emergencia en la región del Maule. Con misa se va a recordar a don Carlos González Cuchaga, obispo emérito de Talca. Barrio Región del Maule de Molina cuenta con nueva moderna iluminación peatonal. Jinete de 19 años muere en Hospital Regional de Talca. Fue atropellado por conductor ebrio que huyó del lugar en el sector de Maule-Talca. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 10 minutos en esta segunda edición correspondiente a este día 17 de septiembre del 2015. Vamos a ir de inmediato con las informaciones. El intendente subrogante Oscar Vega realizó balance positivo tras constitución del Consejo de Emergencia en la región del Maule, producto de este movimiento telúrico, este terremoto que afectó a la zona norte del país en horas de ayer, cerca de las 20 horas, faltando 5 minutos para las 20 horas, se produce este movimiento telúrico, un 8.4, y lo cual ha tenido, ¿no es cierto?, en este momento toda la atención en la zona norte del país, especialmente en Coquimbo, La Serena, en toda esa zona, en la cuarta región, donde ya se llevan 10 personas fallecidas y un desaparecido. Recordemos que cerca de las 6 de la mañana se levantó la alerta de tsunami que había afectado, ¿no es cierto?, a toda la costa maulina. Los daños fueron considerables en la zona de la costa, en la cuarta región, no así en nuestras costas, que no alcanzó a superar el oleaje más allá de los 40 centímetros, según las autoridades. Pero el intendente subrogante Oscar Vega conversó en horas de esta mañana, aproximadamente cerca de 20 para las 7, se dio el primer comunicado oficial donde se evaluó el trabajo realizado justamente por este consejo y también la respuesta que tuvo la comunidad. Escuchemos lo que dijo el intendente subrogante Oscar Vega. Y media de la mañana y se levanta esta alerta. Mira, se levanta esta alarma de tsunami a lo largo de todo el país, pero no obstante ello seguimos pendientes y monitoreando la situación, porque seguramente van a haber réplicas y eso va a obligar a volver a constituir el COE para brindarle, tal como lo hemos hecho durante este día y la madrugada, brindarle toda la seguridad y el respaldo a nuestra ciudadanía de saber de que las instituciones están funcionando y que el gobierno está preocupado de la seguridad de todos, como lo hemos hecho en este día, coordinado con nuestros gobernadores, desplazados a la zona de la borde costero de la región del Maule, constituyendo los COE y coordinando todas las acciones de seguridad de nuestra población. Ha sido una jornada intensa, pero también muy satisfactoria por ver el despliegue de nuestro servicio público, de nuestros distintos organismos trabajando en terreno, nuestro gobierno desplegado en toda la región del Maule, y eso hoy día nos puede dejar satisfechos porque pudimos de manera coordinada responder a la seguridad de nuestra gente. ¿El balance regional fue? Absolutamente tranquila la región del Maule, no tenemos ninguna novedad que reportar en daños materiales ni de ninguna naturaleza. Se evacuó en tiempo récord el borde costero, más de 14.800 personas desplazadas hacia zonas seguras, y además por una medida preventiva se acata la instrucción del Ministerio de Educación de suspender las clases en el borde costero y la región del Maule. Por su parte, el director regional de ONEMI, don Carlos Bernales, también conversó con Primera Hora Regional. Su oración. Una evaluación positiva, donde el sistema de protección civil regional actuó de acuerdo al protocolo, con los tiempos adecuados, la población evacuó a zonas seguras ordenadamente, está entrenada la población del borde costero regional. El COE regional también se autoconvocó, sesionamos en tres COE durante la noche hasta que tuvimos la información del organismo técnico del choque, podemos levantar la alarma de tsunami y la gente por retornar a sus respectivos hogares. No tenemos afectación a personas ni estructuras básicas dentro de la región del Maule, y vamos a continuar monitoreando durante el día por posibles réplicas y afectaciones que puedan haber en la región, pero la región en estos momentos es de total tranquilidad. También lo que se alcanzó a organizarse durante esta mañana fue precisamente la suspensión de clases en toda la región del Maule por disposición del Ministerio de Educación. La región del Maule, según las autoridades, evolucionó bien, la gente respondió a los requerimientos, ¿no es cierto?, de evacuación, especialmente la zona costera. También la autoridad, en conversación justamente con Primera Hora Regional en horas de esta mañana, también dio a conocer, ¿no es cierto?, de que no se produjeron personas lesionadas ni daños materiales, y que la infraestructura en general había funcionado bien, y que el único punto negro es la tardanza que se hizo, ¿no es cierto?, y lo complicado que se hizo fue el traslado de pacientes desde el Hospital de Constitución, que está construido bajo la cota de los 30, donde hoy día es una zona que es inundable, y que está en proyecto, según la misma autoridad, a poder cambiarlo de lugar para que así sea más seguro. Pacientes que fueron trasladados a distintos centros de la capital regional, incluso algunos fueron trasladados hasta sus propios domicilios. Y durante toda esa gestión de traslado, de evacuación del hospital, se produjeron dos partos, uno de los cuales fue de una menor de 15 años, que está sin ninguna novedad y con muy bien cuidada, ¿no es cierto?, en el hospital de Linares, junto a su pequeño hijo. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Las 13 horas con 17 minutos, 13 horas con 17 minutos. Vamos a continuar con las informaciones en Primera Hora Regional. Un joven de 19 años, jinete, murió en el hospital regional el día de hoy, que fue atropellado justamente por un conductor ebrio en la ruta que une Talca con Maule. El joven de 19 años, identificado como Javier Enrique Montesinos Villalobos, de 19 años de edad, que fue impactado por un vehículo conducido por una persona bajo los efectos del alcohol mientras se desplazaba en su caballo por la ruta K620 a la altura del kilómetro 5 entre Maule y Talca. El impacto del vehículo con el animal provocó que el joven saliera disparado desde su montura y quedara gravemente herido producto de los golpes que sufrió de su caída. Durante 3 días estuvo internado en la sección de la UCI del Hospital Regional. Debido a esto, Montesino Villalobos falleció alrededor de las 8 de la mañana. Su cuerpo está siendo trasladado al servicio médico legal para posteriormente entregarse a su familia. El conductor de dicha tragedia se encuentra detenido por la policía. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Vamos a continuar con las informaciones, las 13 horas, 1 de la tarde con 18 minutos. La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Beatriz Villena, formuló un llamado a los hombres a celebrar las fiestas patrias con responsabilidad y evitar la violencia contra la mujer, porque a su juicio el consumo de alcohol suele ser uno de los mayores detonantes de la violencia en todas sus formas, y combatir este flagelo es tarea de todas y todos. La violencia contra la mujer en nuestro país es un fenómeno grave, un fenómeno que nos preocupa y que nos ocupa como gobierno, así lo indicó Villena, para agregar que se necesita crear conciencia de cómo prevenir la violencia, de celebrar tranquilos y en armonía. No queremos que aumenten las cifras de femicidios que llevamos a la fecha en nuestro país, son 29 en total, por lo que el llamado es a combatir este flagelo que afecta a nuestra sociedad, ya que prevenir la violencia es tarea de todos y todas. Cabe hacer presente que en el Maule suma 2 femicidios a estos en lo que va del año. En el primer crimen, el femicida se entregó voluntariamente a carabineros en Lontué tras dar muerte a una ex funcionaria del Cuerpo de Bomberos de Molina, y actualmente se encuentra detenido. Y esto fue en la comuna de Retiro, donde el sujeto se suicida luego de dar muerte a su cónyuge. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Tras diversas diligencias realizadas por personal de carabineros de Talca, detectó en el sector de Colín, comuna de Maule, una camioneta en la cual portaba una patente falsa fabricada con wincha aisladora negra. Procediendo los expertos a efectuar una revisión minuciosa, estableciendo que le correspondían otras patentes, las que registraban encargo por robo desde el día 1 de julio del 2015, sustraído en la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana. Desde ese momento se procedió a la detención del conductor. Siguiendo con las diligencias, al mismo imputado se le encontró un segundo vehículo que mantenía en su domicilio, el que corresponde a un camión, el que de la misma forma que el anterior mantenía otra patente de un vehículo de similares características, estableciendo el personal especialista que le correspondían otras, que presentan también encargo por el delito de robo al cual había sido sustraído el día 19 de junio, en la comuna de San Miguel, también en la región metropolitana. Los vehículos se tratan de un camión Chevrolet, año 2005, una camioneta Kia, del año 2013, móviles evaluados en la suma de 24 millones de pesos. Esta técnica es conocida como clonación y se usa en el AMPA para ocultar las reales identidades de los autos productos de algún robo. El imputado, un sujeto de 45 años de edad, indicó que los vehículos los había adquirido de manera informal a sujetos que venían de Santiago, pagando un valor muy por debajo del precio comercial de los móviles, por lo que pasa a control de detención al juzgado de garantía de Talca por los delitos de receptación, uso malicioso de placa patente y la falsificación de instrumento público, indicó la policía. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Las 13 horas, 1 de la tarde con 23 minutos. la entrada de la Villa Don Pablo en los límites de las comunas de Talca y Maule presenta una serie de peligros desde hace años para quienes viven en el lugar. La falta de señalización del semáforo y los falta también de lomos de toro hace que la entrada a la villa sea una verdadera tierra de nadie donde gana el más fuerte. Una de las tantas visitas en terreno, el seremi y el mismo Rodrigo Sepúlveda conoció la realidad de los vecinos a través de representantes del barrio como Gonzalo Aravena, comprometiéndose a asistir junto al secretario ministerial de Obras Públicas, compromiso que se concretó el pasado lunes en la tarde, donde ambas autoridades recorrieron el peligroso sector. En ese mismo lugar, el seremi del Mimbu, Rodrigo Sepúlveda, conversó con Fantástica. Estuvimos en una visita junto al seremi de Obras Públicas, Enrique Jiménez, en el acceso a la Villa San Pablo, porque dentro de nuestras reuniones constantes que tenemos con la comunidad, habíamos capturado la necesidad de dos, tres temas. Primero, poder tener el diseño de veredas, las cuales las está trabajando el municipio de Maule para ser entregada al Ministerio de la Vivienda antes del 30 de septiembre, lo que va a permitir que los peatones puedan caminar con mucho más seguridad, porque hoy día no existe nada. Y además la necesidad de poder hacer una solución muy similar a la que hicimos en la Araucaria, que es poder tener reductores de velocidad, de poder tener una buena señalética y paso cebra. Algo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y que en este caso el seremi Enrique Jiménez accedió de muy buena forma. Visitamos el sector, estuvimos con su dirigente, estuvimos viendo justamente en terreno cómo era la situación de las micro, de los accesos, del caminar de los peatones, y la verdad es que la conclusión fue evidente. El peligro es inminente de los peatones, de los transeúntes, de los vehículos, de los camiones que incluso pasan a exceso de velocidad, y eso fue fundamental para que el seremi de Obras Públicas se comprometiera a la brevedad a poder hacer un estudio vial acabado que pueda buscar las soluciones. Mientras, vamos a tratar de tener unas tachas reductoras, unos pasos cebra y mejorar la señalética, porque gente como en la Villa San Pablo, gente del sector medio de mucho esfuerzo, merecen tener también un acceso de un espacio de mucha mejor calidad. El ingreso a la villa es sin duda uno de los peligros más latentes, ya que los automóviles ingresan a gran velocidad. Efectivamente, no existe paso de cebra ni señalización. Para salir también se produce un problema no menor, el que es la pérdida de visibilidad, ya que justo se encuentra un poste y un paradero de micros. Así lo señaló el seremi del MOP, Enrique Jiménez. Difícil el tránsito, es complicado, peligroso, especialmente para la gente que va saliendo de la población hacia la avenida Estacolín. Es súper delicado, así que vamos a dar un abanito nosotros y vamos a traer un especialista de tal manera que veamos la forma de bajar, ¿no es cierto?, el riesgo que produce el salir de la población hacia la carretera, porque como es doble tránsito, ¿no es cierto?, la intersección no es perpendicular, la persona tiene que girar mucho para ver al que viene por el lado derecho. Entonces es delicado. Vamos a ver la fórmula de poder ayudar, cooperar de tal manera de que bajemos, ¿no es cierto?, el riesgo que significa especialmente la salida de la población. La entrada es peligrosa para los peatones. También vamos a poner algunos elementos, paso cebra, ¿no es cierto?, irregular con señalética, que los conductores tengan cuidado, pero la salida es preocupante. Es la mejor fórmula, ¿no es cierto?, de acuerdo a los criterios técnicos, de tal manera poder ayudar a que la gente transite con mayor facilidad, mayor seguridad acá. Los dirigentes señalaron que han sido años los que han pedido soluciones concretas para el problema vial. Además, plantearon que varios accidentes han ocurrido en la intersección. La visita a las autoridades las devolvió la esperanza de encontrar una solución lo más pronto posible. En realidad, muy agradecido, sobre todo con don Rodrigo, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de haber venido acá en terreno, como anteriormente lo había hecho, solucionando o tratando de solucionar in situ los problemas que tenemos en esta villa. Lo encontramos la sorpresa de que recién llegó con la solicitud de él, yo con el seremi de Obras Públicas, viendo el terreno, realmente palpando lo que pasa un poco acá en esta villa y tratando de solucionar en concreto los problemas que tenemos, sobre todo el acceso peatonales y vehiculares que tiene esta villa. Sí, sí, en realidad yo no soy parte un poco de la Junta de Vecinos, pero a través de mi persona un poco tratamos de gestionar la visita del seremi, y muy amablemente atendió el llamado y no pasaron un día y vino a tratar de solucionar los problemas en el terreno. El estudio definitivo quedó en manos del MOB, el que debería estar en las próximas semanas listo con las soluciones definitivas, las que deberían ser la instalación de lomos de toro, un semáforo y señalización acorde a la realidad del sector. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Esta es La Hora Fantástica, 13 horas, 28 minutos. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica de Talca lo celebra tirando toda la carne a la parrilla con los espectaculares bailables de Fiesta Patrias. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, gracias al gentil auspicio de... Aulet del Vino, el mejor lugar en Talca y la región para comprar los mejores vinos y licores para compartir este 18 de septiembre junto a la familia, disfrutando de la calidad y bajos precios del Aulet del Vino, porque somos un Aulet de verdad. Te esperamos en la 1 Norte 17 y 18 Oriente. Madera Don Francisco, para que toque madera pero de la buena. Visite Madera Don Francisco, ponga atención y aproveche los precios. En media agua con dos aguas, Parque Industrial 6 Norte con Ruta 5 Sur, teléfono 226-5691. Aluminios Nacionales, el mejor asesoramiento para construir, remodelar o cambiar sus lugares favoritos. Aluminios Nacionales, fábrica de estructuras de aluminio y de PVC, certificado por Citec, sala de venta 6 Sur 1760, fono 222-0725. Si usted quiere comprar, vender o permutar su vehículo, diríjase a Automóviles José Luis Cara. Seriedad y efectividad. Lo esperamos en nuestros dos locales en Talca, 1 Sur 17 Oriente y 1 Sur 18 Oriente. Tostaduría Oriente 2, productos para cóctel, frutos secos y mucho más. Tostaduría Oriente 2 lo espera en 1 Sur 2 y 3 Oriente. Calidad y tradición en Talca. Tostaduría Oriente 2, las cosas más ricas de Talca. Si tiene problemas con el tubo de escape o silenciador de su vehículo, visite Silencar, que cuenta con silenciadores. Le esperamos en 10 Oriente, 7 y 8 Sur. ¿Necesita desplazarse dentro o fuera de la ciudad? Hágalo en los modernos y acogedores móviles de Radio Taxi Cordillera. Rapidez, seguridad y puntualidad. Anote este número: 225-5550. 225-5550. En el centro sur de Chile, usted no diga queso, diga Don Queso. Con familia y amigos, disfruta del sabor gourmet de Don Queso. Y para estas fiestas, saboree los exquisitos quesos chanco y cremoso de Don Queso. Recuerde, no diga queso, diga Don Queso. La invitación ya está hecha. Sean todos bienvenidos a la gran fonda de Radio Fantástica, con toda la alegría y la mejor música para no parar de bailar. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Hola, les habla el consejero regional Gabriel Rojas y quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a la distancia, deseándoles que estas fiestas patrias sean inolvidables, llenas de alegría y sentir en el aire el espíritu patriótico. Además, que puedan juntos a sus cercanos vivir un año más el orgullo por ser chilenos y talquinos. Yo por mi parte, renovar el compromiso de velar porque cada vez tengamos una región más próspera e igualitaria. Felices fiestas patrias, les desea su consejero regional, Gabriel Rojas. Vive las fiestas patrias en Casino Talca. Del 17 al 20 de septiembre, ven a disfrutar la gran Fonda Casino, que trae para ti toda la música y los mejores grupos. Bafore, Los Surcadores del Maule, Las Tejanas, El Dúo La Tribu, Los Chileneros del Maule y mucho, pero mucho más. Ya lo sabes, la mejor diversión en fiestas patrias está en la Fonda Casino. Y tú, no te la puedes perder. Del 17 al 20 en Casino Talca. Mucho que ganar. Automóviles José Luis Cara. Si usted quiere comprar, vender o permutar su vehículo, diríjase a Automóviles José Luis Cara. Seriedad y efectividad. Realizamos una rápida tramitación y además ponga mucha atención. Contamos con crédito hasta 60 meses. Lo esperamos en nuestros dos locales en Talca, uno sur esquina 17 Oriente y uno sur esquina 18 Oriente. Fono 224-4516. Página web www.automóvilesjlj.cl. María no es su tradición. En calzado, el que usted quiere calzar. Las bajas temperaturas y las lluvias aún no emprenden su retirada y usted debe estar preparado para hacerle frente sin problemas con Calzados María Luisa Arbizu. Tiene para usted y su familia toda la moda y calidad que nos caracteriza. Hermosas y elegantes botas y botines para hombres, mujeres y niños. ¡Ah! Y pronto llegan las celebraciones de Fiestas Patrias para que su hija se luzca bailando un buen pie de cueca. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene a la venta hermosos zapatos de charol. Prefiere el comercio talquino. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Uno Sur siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. En el corazón del centro de Talca, usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado y alisado con queratina. Peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masajes capilares con crema y queratina. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10, en 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, asesórate con los mejores. Centro de Estética Capilar Casanova. La felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Centro de Eventos Donde Campito. Eventos especiales, casamientos, ceremonias, bautizos, reuniones de negocios, ceremonias y restaurante a la carta. Le esperamos en la comuna de Maule. Llámenos y conversemos su idea al foro celular 99 80 57 25 99 80 57 25 o al teléfono Red Fija 071 271 5312. ¡Ah! También tenemos atención a domicilio. Campito le espera. Queridas amigas y amigos de la región del Maule, en este mes que está nuestra patria de cumpleaños, queremos desearle el más afectuoso y fraterno saludo de 18 y 19 de septiembre. Hoy día estamos trabajando por hacer mejores barrios, mejores viviendas y mucho más agradables ciudades. Lo que nosotros queremos es que usted lo disfrute, lo pase bien, si va a beber, entregue las llaves, disfrute con su familia, goce los espacios públicos y tomémonos la calle como corresponda. Ese es el mensaje de su amigo Rodrigo Sepúlveda, secretario ministerial de Vivienda y Urbanismo en el Maule. A la fiesta del mes de la patria, son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, cueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, cueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Veintidós minutos son lo que faltan para las 2 de la tarde. 22 minutos para las 2. La gobernación de Linares y la PDI llaman a prevenir los delitos económicos que son muy comunes en estas fiestas, por lo que la comunidad debe tener cuidado con lo que hace en materia de dinero, considerando las técnicas avanzadas que tienen los delincuentes, ya sea para clonar tarjetas como para falsificar billetes. Las recomendaciones son, primero, tener cuidado cuando las personas saquen dinero a los cajeros automáticos con su tarjeta, también al digitar la clave. Evitar que terceros puedan observar la clave de seguridad al ingresar la tarjeta a los cajeros, que no existan elementos extraños en el cajero. Siempre obsérvelo antes, ya que los delincuentes pueden instalar programas para clonar las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito. Pero además hacer un llamado a los comerciantes para la circulación de billetes falsos. Lo importante es que detecten con textura que tienen los billetes, los cuales traen un sobrerrelieve, tienen las bandas de seguridad establecidas. Los billetes falsificados son imitaciones burdas. El papel es de muy mala calidad y las impresiones, al igual que el entintado, que al verlo en forma detallada se nota que son falsas. Si las personas tienen alguna duda, tienen que efectuar de inmediato un llamado a la policía para que se verifique en terreno si corresponde dinero falso o no. Además está la maquinita esta que detecta los billetes falsos. No son tan caras, valen 9.000 pesos. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, comentó a primera hora regional. Es de suma importancia hacer un trabajo preventivo en las distintas áreas que puedan verse involucradas en estas fiestas patrias. Insisto, esto es una fiesta familiar que nos llama a celebrar y a compartir, pero para ello debemos estar todos coordinados y ser responsables. En este caso, el llamado que está haciendo Policía de Investigaciones es evitar que seamos víctimas de un delito producto del uso de billetes falsificados, y estamos dando precisamente algunos tips para que puedan observar que nos permitan identificarlos. Por otro lado, ustedes saben que también hemos estado con Carabineros de Chile haciendo un trabajo preventivo en materia de consumo de alcohol, porque queremos, reitero, que esto sea una fiesta familiar, que esto sea la celebración de este nuevo aniversario patrio y no tengamos que lamentar posteriormente tragedias o ser víctimas de delitos o incluso ver afectada la vida de terceros familiares nuestros que probablemente tomaron las medidas para tener la prudencia pertinente en estas situaciones, pero por una irresponsabilidad. Reitero, es una irresponsabilidad por parte del que muchas veces conduce bajo la influencia del alcohol, tengamos que estar sufriendo en vez de celebrando como corresponde. En tanto, Sergio Albornoz, su prefecto y jefe de la brigada de la PDI de Linares, comentó. La PDI, a través de su Jefatura Nacional de Delito Económico y esta a su vez de sus unidades dependientes, ha querido una vez más en estas fiestas patrias advertir a la comunidad de la circulación de billetes falsos, que nos imaginamos que en esta fiesta va a proliferar, van a circular billetes falsos tal como pasó el año pasado. Así que la primera medida es que al comerciante, si detecta un billete falso, no lo reciba. Y si ya lo recibió, no lo haga circular. Venga a la unidad de investigaciones, ponga la denuncia y nosotros haremos todo el trámite pertinente respecto a ese billete. Es una de las medidas más, yo creo que inmediata, respecto a la circulación de billetes falsos. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Que tenga una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Dice Ochero, maneje con cuidado, no beba al conducir. Juan Álvarez se la ha puesto en el aire, soy Juan Carlos Barroto en el micrófono. Ya viene Señal Deportiva con José Burgos Campano. Que tenga una excelente jornada y un muy buen fin de semana. Hasta lunes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera hora regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera hora regional. Primeros en todo. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las